Ahora, me gustaría presentar al señor Robert Kiyosaki, sí, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, para que lo rete un poco más sobre este tema. Robert le dirá por qué usted y su desarrollo personal son la llave de su éxito como empresario y por qué debe comprometerse a este proceso no solo por un año, sino por cinco. De su audio, El Negocio Perfecto, los dejo con Robert. Cuando regresé de Vietnam, de nuevo mi padre pobre dijo, «Regresa a la escuela», y por alguna razón no me sentía bien. No era lo que mi corazón me decía. En vez de eso, trabajé en el desarrollo personal. Vi que el desarrollo personal me satisfacía más, era más gratificante, pero significaba pensar diferente. Y significaba que yo me hiciera más grande que mi situación. La mayoría de las personas son derrotadas por un ambiente en crisis. Pierden el trabajo y se les acaba el dinero, y el mundo los derrota. El desarrollo personal significa que tiene que hacerse más grande que sus problemas. Si está endeudado, hacerse más grande que su deuda. No resolverá su problema si no se hace más grande que su deuda. Si solo gana $50,000 al año, entonces tiene que hacerse más grande que eso. Eso es desarrollo personal. En las corporaciones dicen que debe vivir con menos. Ya saben, de gracias que tiene trabajo. El próximo año tal vez le demos un aumento del 2%, pero solamente si hace lo que le digamos que haga. Eso no es desarrollo personal. Eso se llama esclavitud personal. Se convierte en esclavo de la corporación. Si eso es lo que quiere, permanecer allí, que tenga una buena vida. Pero no es mi vida. Tenía que ser más grande que mis problemas. Cuando comencé mi primer negocio en 1978, gané un montón de dinero. Era un negocio de billeteras de velcro y nylon, y me convertí en millonario. Pero perdí todo mi dinero y me encontré con casi un millón en deudas. Mi padre me dijo, «¡Felicitaciones! ¡Fracasaste!». La mayoría de los empresarios exitosos fracasarán 3, 4 o 5 veces. Perderán muchos negocios, pero cada vez son más inteligentes. Así que mi primer trabajo es ver cómo pagar mi deuda de un millón. Nunca declaré la bancarrota. Solo tenía que hacerme más grande y listo que un millón. Y ese fue el mejor programa de entrenamiento que he tenido. Tuve que reconstruir mi negocio y pagarle a los que les debía. ¿Saben si hubiera conseguido un empleo? Nunca hubiera pagado el millón. No al ganar $100,000 al año. No hay manera. Los impuestos me hubieran matado. De nuevo, fue desarrollo personal, ya que me hice más grande que el millón. Bien, lo siguiente es llegar a cientos de millones de dólares. Así que el desarrollo personal es solo hacerse más grande que sus problemas. El único problema es que los problemas crecen. Hoy día me pregunto qué tan grandes son mis problemas, porque entonces los puedo resolver. La mayoría de la gente se da por vencida. Se vuelven más pequeños que sus problemas, y ahí se detiene la vida para ellos. Uno de los motivos principales por los que recomiendo el mercadeo en red es porque es un programa de desarrollo personal. No se inscribe y se vuelve rico la próxima semana. Si se une a una compañía de mercadeo en red, le recomiendo que le dé un compromiso de 5 años. Voy a comprometerme por al menos 5 años. Porque si se trata de mercadeo en red, o béisbol, o fútbol, o lo que sea, derrotistas nunca ganan. Y la mayoría de la gente, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los problemas parecen insuperables, renuncian. Y por eso nunca serán exitosos en la vida. Así que el mercadeo en red es como un grupo de apoyo de personas que quieren lo mejor para usted. Pero también tiene que dar lo mejor de usted. Por eso yo digo que lo haga por 5 años. Casi le puedo garantizar que si lo hace y le da los mejores 5 años, será al final un ser humano completamente diferente. Ok, espero que haya entendido el punto clave. Vea su negocio como un negocio serio y le recompensará, a diferencia de la mayoría de las empresas. Déjeme darle una advertencia final sobre el peligro número 3 y el compromiso. Tenga paciencia, dele tiempo al proceso y a usted mismo. Como en cualquier gran esfuerzo, cuesta tiempo aprenderlo, hacerse bueno en ello y hacer que produzca, particularmente en este negocio, porque es un modelo basado en una forma de palanca. O sea, gana el 1% del esfuerzo de 100 personas en vez del 100% del suyo. Hay una masa crítica que tiene que desarrollarse. Este negocio es el ejemplo del efecto compuesto, el cual es el título de mi último libro. En el libro hay un modelo del centavo multiplicador, un centavo que se duplica cada día por 31 días. Al principio el centavo en 2 días es solo 2 centavos, al tercero 4, hasta el décimo día es solo $5.12. Bueno, imagínese que estos son meses en el negocio. Ya lleva 10 meses y ya ganó $5.12. ¿Le parece que no está funcionando? Parecería que es así, pero lo que no sabe es que ha iniciado el efecto multiplicador. Si se apega a su compromiso, verá que, para el vigésimo día, serán $5,242. Sí, no es una fortuna, pero si sigue con paciencia, consistencia y compromiso, el día 31, ese centavo multiplicado será $10,727,418. Es importante entender que la matemática entre el día primero y el segundo, y entre los días 30 y 31 durante todo el proceso, fue exactamente la misma. Pero realmente no podía ver la magia del crecimiento exponencial hasta alcanzar su masa crítica. Eso es exactamente lo que va a experimentar con la construcción de su negocio, y tendrá que estar dispuesto a continuar, tal vez simplemente con la fe, sabiendo que a pesar de que los resultados no son visibles, el efecto compuesto está trabajando. Y si se compromete constantemente, el tiempo suficiente, la recompensa será astronómica. Por eso les pido que solo se comprometan a seguir por un año y seguir los conceptos básicos, porque va a parecer que no funcionan. Pero si se apegan a ellos, con el tiempo el exponente del efecto multiplicador será evidente y las recompensas serán más de lo que se puede haber imaginado. Ahora, esto nos prepara para el siguiente peligro, ya que mientras avanza en su primer año y sus resultados no son visibles todavía, está un poco vulnerable y este peligro seguro lo puede desbalancear. Peligro número 4. Su imagen. Debido a que la mayor parte del mundo ha sido indoctrinado como usted, por las universidades, la cultura corporativa, los medios y las normas, el ser empresario puede ser expuesto a antagonismo por familia y amigos con buenas, bueno, más o menos buenas intenciones, para convencerle de abandonar sus nuevas ambiciones. Primero es importante reconocer algunas de las emociones de rechazo que tal vez sienta y cómo puede esto ser diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes. Rechazo de familia y amigos puede doler más que el que haya tenido tal vez en un empleo. Puede que un cliente prospecto o un jefe o colega lo hayan rechazado en la oficina y puede irse a casa y nadie sabe de la situación embarazosa. Pero cuando la familia y amigos lo rechazan a usted o su empresa, se siente más personalmente y lo expone más. Eso puede doler mucho. Cuando le dicen que no a su producto en la oficina, puede decirse, bueno, no es para ellos. ¿Qué importa? Cuando le dicen que no a entrar a su negocio, ahora se siente como que le están diciendo no a usted. Pronto se dará cuenta que no le dicen no a usted. No le están rechazando a usted. Se están rechazando a sí mismos. Están rechazando su misma voz interior que les dice que deberían estar haciendo algo más, tomar riesgos, igual que usted. He aquí la clave que necesita saber al hacer el cambio de volverse empresario. Al hacerlo, está saliendo de la manada. Está dejando las normas sociales y la muchedumbre. El 90% de la población son empleados. Eso es todo lo que conocen. Han sido entrenados a pensar que eso es bueno y normal. Solo el 10% de la gente es dueña de su propio negocio. De acuerdo al estudio de la Fundación Kauffman sobre actividad empresarial. Al salir del grupo del 90%, le dirán advertencias de miedo, peligro y dificultades. ¿Por qué? Creo por varias razones. Número uno, simplemente no son tan valientes como usted. No pueden quitarse la idea de dejar la seguridad corporativa, el pago de cheque semanal y sus escasos beneficios. Lo que está haciendo no encaja con el modelo de su mundo, así que le van a comunicar sus advertencias desde ese punto de vista. quiéralos de todos modos, pero no deje que lo arrastren de nuevo a la muchedumbre mediocre. Hay una historia de un tipo de cangrejo que no puede ser capturado. Es ágil e inteligente como para salir de cualquier trampa para cangrejos. Y sin embargo, miles son capturados cada día, gracias a un rasgo humano en particular que poseen. La trampa es una jaula de alambre con un agujero en la parte superior. El cebo se coloca en la jaula y se sumerge. Un cangrejo llega, entra en la jaula y empieza a comer la carnada. Un tercero, y es la comida de acción de gracias. Eventualmente el cebo se acaba. Podrían fácilmente salir por el lado de la jaula y por el agujero, pero no lo hacen. Se quedan en la jaula. Otros cangrejos se unen a ellos, después de que el cebo se acabó. Si uno de los cangrejos se da cuenta de que no hay más razón para quedarse en la trampa y trata de salir, los otros cangrejos se unen contra él y lo detienen. Una y otra vez lo tiran del lado de la jaula. Si persiste, los otros le arrancan sus garras para que no se suba. Si persiste todavía, lo matarán. Los cangrejos, por la fuerza de la mayoría, permanecen juntos en la jaula. Se saca la jaula y es hora de la cena en el muelle. La diferencia principal entre cangrejos y seres humanos es que los cangrejos viven en el agua y los humanos en la tierra. Cualquier persona que tenga un sueño, uno que podría sacarlos de lo que perciben como una trampa, ha de tener cuidado con los compañeros habitantes de la trampa. Ahora, los cangrejos humanos no suelen utilizar la fuerza física, por lo general no la necesitan. Tienen métodos más eficaces como la insinuación, la duda, el ridículo, la burla, el sarcasmo, desprecio, menosprecio, humillación, miradas lascivas, mentiras y docenas de otras tácticas que los cangrejos que le rodean utilizan para sacar sus garras o matar sus sueños. Desconfía de los cangrejos que le rodean que quieren que se quede en la trampa con ellos. Número 2. Hace que se vean mal. Para ellos, usted es un espejo gigante y sus acciones se reflejan en ellos. Saben que deberían estar haciendo lo que usted hace, pero tienen miedo. Cuando usted lo hace, los hace ver mal a ellos mismos. En vez de adoptar su fuerza e unirse a usted, se les hace más fácil burlarse de usted e intentar convencerle que lo que hace es tonto, malo o estúpido, con la esperanza de que se dará por vencido y regresará a la manada para que ya no le vean y se sientan mal de sí mismos. Es importante darse cuenta que lo que dicen tiene que ver más con sus miedos de que usted deje la manada que de usted y lo que está haciendo. Quiéralos de todos modos, pero no deje que lo arrastren de nuevo a la muchedumbre mediocre. Un colega de una empresa anterior me contó de un artículo que leyó hace tiempo. Esta realidad cambió mi opinión de qué tan importante deberían ser las opiniones que otros tienen de mí. Este artículo reveló que en un funeral, a un promedio de 10 personas les importa el difunto lo suficiente para llorar. Pensé, ¿qué? ¿Quieres decir que puedo trabajar duro toda mi vida tratando de complacer a los demás y al final solo a 10 personas les importo lo suficiente para llorar? Pero hay algo peor. El artículo averiguó que la razón número uno que va a determinar el número de personas que irán al cementerio con el cortejo fúnebre es el clima. Se encontró que, si está lloviendo, más del 50% no va a ir. De hecho, me pareció horrible. No es como viva su vida, que será el factor determinante de quién viene a su funeral, sino el clima será más importante que su existencia. Cuando escuché eso, mi punto de vista en cuanto a la aprobación de los demás cambió. En ese momento, ya no me importó lo que la gente pensó de mí o si me aprobaban a mí o lo que estaba haciendo. Su rechazo ya no tenía ningún poder, particularmente si pensaba que no serían ni uno de los 10 que lloraría. Muchas veces antes de hacer una llamada a un prospecto o después de hacer una cuando fui rechazado, me preguntaba, ¿lloraría esta persona en mi funeral? Y seguido la respuesta era, seguro que ni cruzaría la calle para ir. ¿Por qué me importa lo que piensan? Te libera esta manera de pensar. Y la verdad es que pasamos tanto tiempo en la vida preocupándonos de ser rechazados por otros y la mayoría ni siquiera asistiría a su funeral. Si van, probablemente ni llorarían. Y si lloran, y si llueve, lo más probable es que no serán parte de la procesión del funeral. Le ofrezco este punto de vista. No deje que le importen las personas que no importan. Y luego está el gran consejo de nuestro amigo John Addison. Nunca aceptes consejos de las personas que tienen aún más problemas que tú. Es un buen consejo a seguir. Steve Jobs dijo algo hermoso en su discurso a la clase que se graduó en el 2005 de la Universidad de Stanford. que era tan solo un año después de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas, cuando se le había dado 3 a 6 meses de vida, una fecha límite que venció por mucho. Le repito lo que dijo aquí. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de otras opiniones ahogue tu propia voz interior, tu corazón y tu intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres llegar a ser. Y esto nos lleva al siguiente posible peligro número 5. El producto que realmente está compartiendo es usted. Esta es una gran distinción importante a entender. Sabe, cuando está en un trabajo, está realizando una tarea. Puede ser como programador, director de mercadeo, administrador, lo que sea. Cuando se involucra en mercadeo, hay una idea errónea que lo que comparte es un producto o servicio de la compañía, u oportunidad de negocio, o libertad financiera, salud o muchas otras cosas. Pero lo que realmente está compartiendo es usted. Y esta es una realidad aterradora para muchos. Sabe, en el negocio de la representación de productos y muy especialmente en el negocio de reclutamiento, participa en el negocio de la atracción. Cuando le está hablando a la gente acerca de este gran producto u oportunidad, están viendo más de lo que están escuchando. Y ellos se preguntan, ¿quiero lo que esta persona tiene? ¿Quiero ser como esta persona? ¿Quiero presentarme como esta persona que se está presentando a mí? ¿Quiero ser percibido por mis amigos y familia como yo percibo a esta persona? En ese momento, usted es el cartel y folleto de ese producto y compañía. ¿Cómo se ve la compañía si se ve en el espejo? La respuesta a esa pregunta es lo que quiere mejorar constantemente. Como ve, no es lo que dice que le da fuerza e influencia a sus palabras, sino la persona detrás de las palabras, lo que le da poder a las palabras. Es una distinción importante porque la gente está constantemente intrigada por lo que dice. Piensa que es el guión lo que importa. Lo que dice tiene poco que ver con la capacidad de influir y atraer. El mayor reclutador en el mundo tenía uno de los peores guiones. Si usted fuera un escritor, lo encontraría horripilante. Esto es lo que dijo. Tú, sígueme. Es todo. Ese era su guión completo de reclutamiento. Pero fue eficaz. ¿Por qué? No fue lo que dijo, sino lo que era. Su nombre era Jesús. Y su reputación de quién era él era más importante que las palabras que usó. Piénselo. Esto es cierto para usted también. Hay personas que en mi vida, que si me dijeran sígueme, lo haría, sin preguntar. Creo en ellas totalmente. Hay otras personas en mi vida que, sin importar lo que digan, aunque me dieran la presentación más perfecta, emocionante, motivadora y entretenida, no habría manera que lo siguiera. Estoy seguro que conoce personas así. Por eso, su desarrollo personal es tan crucial en el éxito de su negocio. Uno de los días que cambiaron mi vida fue en noviembre del 1994. Fui a un seminario y ese fue el día en que conocí al hombre que se convertiría en mi mentor, el señor Jim Rohn. No estaba allí para escuchar o conocer a Jim. Yo estaba allí para reunirme con los promotores del evento, pero tenía que esperar hasta que el evento terminara. Así que me senté y escuché a este hombre de pelo gris con la más fascinante voz y entonaciones, hablando sobre los principios del éxito. Lo que dijo me afectó. Jim Rohn preguntó a la audiencia, ¿cuántas personas quieren más? Pensé, sí, quiero más. Éxito, dinero, un mejor cuerpo, más compañerismo, etc. Y me esperé las instrucciones de lo que debía hacer. En ese momento de mi vida ya había experimentado un cierto éxito moderado, pero lo había hecho a través de la fuerza bruta. Yo era agresivo y trabajé, fracasé y persistí más que todos para obtener mis logros. Lo hice haciéndolo una y otra vez, pero lo siguiente que dijo Jim multiplicaría mis ingresos, mis logros de metas y mis resultados, y no fue por hacerlo una y otra vez. Jim continuó, «Si quieres tener más, tienes que ser más. El éxito no es un proceso de hacer, es uno de convertirse. Lo que haga, lo que persiga, le eludirá. Puede ser como perseguir mariposas. El éxito es algo que atrae por la persona en que se convierte». Pensé, wow, esta es la primera vez que oí esta gira de perspectiva, inteligencia y sabiduría. Jim continuó, para que las cosas mejoren, usted tiene que mejorar. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. Y cuando cambie, todo cambia para usted. Wow, Para mí esa fue la llave del éxito que despegó mi trayectoria incesante e interminable de desarrollo personal. Y tenía razón. El siguiente año tripliqué mis ganancias a más de 7 cifras al año y en 4 años me convertí en un multimillonario. Y no estaba haciendo más de lo que hacía antes de conocer a Jim. No era diferente lo que hacía, pero yo, la persona, sí lo era. Y eso hizo toda la diferencia del mundo. Le invito a una travesía como esta. Una de desarrollo personal continuo. Si quiere más de la vida, este es el camino para llegar ahí. Como dice Jim Rohn, quiere trabajar más duro sobre usted mismo que en su trabajo. En este caso, quiere trabajar más duro sobre usted mismo que en su negocio. De hecho, su negocio es usted. Entre más crece usted, más crecerá su negocio. Así que cuando se trata de dónde quiere enfocar su desarrollo personal y qué será importante para hacer el cambio exitosamente al espíritu emprendedor, la clave es cultivar y fortalecer continuamente su actitud positiva. Espero que comprendan este punto. Por encima de qué decir, qué hacer, qué aprender, lo que sabe o no sabe, nada de eso es importante mientras se enfoca continuamente en desarrollar y mejorar su actitud positiva. Es lo que separa a los realizadores, que todos idolatran, de los demás. Por encima de todos los demás atributos, es su actitud lo que les distingue, al igual que lo hará por usted. Así que le puedo ir diciendo, ok, Darren, lo entiendo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo refuerza su actitud positiva? ¿Cómo trabaja sobre su desarrollo personal? Bueno, déjeme darle un plan sencillo. Su plan de desarrollo personal puede ser tan simple como leer 10 páginas de un buen libro al día. Tal vez solo 5 páginas al despertar y 5 antes de irse a la cama. Ah, y puede ser de un libro o revista sobre el éxito. ¿Me siguen la corriente? Esto les va a afectar positivamente mucho más que leer algo de lo que está mal, trágico o peligroso en el mundo, a leer un diario cuando se levanta o al ver las noticias a las 10 antes de dormir. Segundo, escuchen 30 minutos de un audio de instrucción al día. Lo puede hacer mientras maneja, cuando sus manos están ocupadas, pero no su mente. Cuando yo manejo necesito 2 cosas, gasolina y una cantidad de CDs de instrucción para escuchar. Como promedio en esta sociedad, manejamos como 18.000 kilómetros al año. Eso es 300 horas de aprendizaje. Brian Tracy me enseñó a convertir mi auto en un aula. Me dijo que si escucho CDs instructivos al manejar, cada año es equivalente a 2 semestres de universidad. Piénselo, mientras maneja podría conseguir un doctorado en liderazgo, en éxito en ventas, formando riquezas, éxito en relaciones o cualquier audioprograma al que se suscriba. Por supuesto que recomiendo el CD incluido dentro de la revista Success. Bueno, ¿cómo puedo ser el embajador de la revista y no recomendárselo? Además, ofrecemos los resúmenes de libros de éxito, en el que extraemos las mejores ideas de 3 de los mejores libros en el área de logro personal acelerado. Cada edición se entrega en formato de audio para que lo pueda escuchar en su auto. Les explicaré más a fondo por qué el exponerse a contenido positivo que le inspira y educa es crucial al hacer el cambio a la mente de un empresario. Es importante entender cómo funciona la mente. Simplemente opera como una computadora. Las computadoras son sistemas complicados, pero cómo funcionan es simple. Lo que entra es lo que sale. No juzga o discrimina. Actúa simplemente por lo que se introdujo. La mente funciona igual. No discrimina ni juzga la información que entra. Solo actúa sobre lo que se entra. Seguro que ha escuchado el axioma, basura que entra, basura que sale. Es igual con la programación y la información que permite programar su mente. He aquí cómo funciona el proceso de creación. Obtiene de la vida lo que crea. Eso es fácil de entender. Somos seres creativos y productivos. Nuestra vida es resultado de lo que hemos creado. Así que, ¿qué informa su proceso creativo? Usted crea lo que espera. Seguro que ha oído el dicho, la expectativa se manifiesta en la creación. Lo que espera que suceda es lo que su capacidad creativa trabaja para producir. Entonces, ¿qué está impulsando sus expectativas? Espera lo que piensa. Es por eso que todos los libros legendarios de desarrollo personal se han enfocado en esta forma de pensamiento. Libros como Piense y hágase rico, El poder del pensamiento tenaz, La magia del éxito, Como un hombre piensa, así es su vida, etc. Todos estos libros explican cómo sus pensamientos terminan controlando los resultados en su vida. Lo que piensa, sucede. Pero siempre busco la pregunta más profunda. Si nuestros pensamientos impulsan la expectativa que dirige nuestra creatividad y que produce nuestros resultados en la vida, ¿qué controla lo que pensamos? Esa sería la pregunta clave, ¿correcto? Y la respuesta es simple. Lo que oímos y vemos es lo que está poniendo en movimiento todo este proceso creativo. Como ve, su mente es como un vaso vacío. Si la llena de noticias sensacionales y escándalos, es como llenarla de agua sucia. Si tiene agua sucia, todo lo que va a crear será filtrado a través de esa agua, porque en eso está pensando. Basura entra, basura sale. Todo ese tiempo manejando, oyendo el balbuceo de muertes, conspiraciones, asesinatos, la mala economía y batallas políticas en la radio, impulsa su proceso de pensamiento, lo cual impulsará sus expectativas y producción creativa. Y eso es malo. Pero si su vaso sucio se lava con agua limpia y clara con suficiente tiempo debajo del grifo, eventualmente acaba con un vaso de agua pura. ¿Qué es esa agua clara? Ideas positivas de inspiración y apoyo, historias de aspiración, personas que, aunque tienen retos y obstáculos, logran grandes cosas. Estrategias de éxito, prosperidad, salud, amor y alegría. Ideas para crear más abundancia, crecer, expandirse y ser más. Ejemplos e historias de lo que es bueno, correcto y posible en el mundo. Por eso trabajamos tan duro en las revistas Success. Queremos proveerle esos ejemplos, historias y conceptos clave que puede usar para mejorar su visión del mundo, de usted y los resultados que usted crea. Por eso, también leo algunas páginas de algo que inspira o enseña en la mañana y en la noche. Y tengo CDs de desarrollo personal en mi auto. Estoy limpiando el vaso y alimentando mi mente. ¿Me da esto una ventaja sobre el hombre que se levanta, lee el diario, escucha la radio en el camino al trabajo y ve las noticias en la noche antes de irse a dormir? ¡Claro que sí! Y puede que a usted también. Entienda esto. Después de completar su compromiso que se hizo de un año de estar aquí en su nuevo negocio, este simple compromiso de leer 10 páginas y 30 minutos de escuchar materiales, que por cierto le damos el fin de semana libre porque no queremos abrumarlo, habrá leído 13 libros y escuchado 130 horas de materiales de éxito y logro, libros y material de audio para convertirse en un líder más efectivo, un comunicador más persuasivo, un triunfador más productivo y eficiente. Estrategias para vivir con más salud, energía y vitalidad, maneras de fomentar más intimidad y pasión en su matrimonio o relaciones personales, lo que sea. Imagínese el impacto que esta instrucción tendrá en usted y cómo se presenta a sus amigos y familia y con los que interactúa diariamente. Esto lo hará muy atractivo y será como un imán para otros triunfadores a su alrededor. Así que, ¿en dónde encuentran estos recursos? Puede ir a success.com, suscríbase a la revista Success y encontrar otros libros y programas de audio para continuar a alimentar y limpiar su mente. Recomiendo los programas de audio de Jim Rohn y el libro y programa de audio del Efecto Compuesto. Se puede registrar para recibir gratis las semillas del éxito y cada semana recibirá un correo electrónico con ideas, consejos e inspiración. Si quiere una lista completa de mis recursos de desarrollo personal favoritos, los encontrará en mi blog en darrenhardy.success.com. Ahora quiero dejarle con dos últimas sugerencias para completar el cambio a ser empresario. Número 1. Hacerlo ahora. El viaje de 1,000 millas comienza con un solo paso. El miedo evita que la gente tome acción para salir adelante. Su mente inventa 1,000 excusas para posponer. Voy a empezar el lunes. Necesito organizar mi lista. Necesito conseguir mis tarjetas de presentación primero. Necesito un nuevo maletín, archivero o pegar las fotos en mi tablero de mi visión primaria. No se deje atrapar en esta parálisis. Muchas personas son víctimas del síndrome de preparar, apuntar, apuntar, apuntar y nunca hay fuego. La verdad es que el primer paso es el más difícil en la travesía de 1,000 millas. Destruya el miedo al actuar rápido sin pensarlo. Solo láncese hacia adelante y sin pensar conscientemente. Su pie derecho se moverá al frente y no le dejará caer. Sin vacilar, moverá su cuerpo hacia adelante y su pie izquierdo le dará apoyo. Pero no se detenga. Empiece a moverse. Empuje su cuerpo al frente. Y ahora viene el pie derecho de nuevo. ¡Es un milagro! Aunque se tropiece y se caiga, por lo menos se ha movido hacia adelante. Hizo la parte más difícil de la travesía de 1,000 millas. Comenzó. ¿Recuerda la ley de la inercia de Newton en la clase de física de la escuela secundaria? Un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, a menos que actúe sobre él una fuerza externa, desequilibrada. Bueno, haga que esa fuerza externa sea su propio empujón mental, que empuje su cuerpo hacia adelante. Le prometo, sus pies le ayudarán a no caer. Ahora, la segunda ley de Newton aplica. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Y sí, usted ha hecho lo que el 90% de las personas no hacen, comenzar. Una vez Napoleon Hill le preguntó al público, ¿cuál es el número promedio de veces que una persona intenta alcanzar una nueva meta antes de darse por vencido? Después de varias conjeturas del público, él dio la respuesta, menos de una. La mayoría de las personas se dan por vencidas sin siquiera intentar. A pesar de que quieren mejorar sus vidas, aumentar sus ingresos, lograr más, la mayoría de las personas responden en su mente así, no puedo. Se dan por vencidos incluso antes de empezar. Así que antes de que la ley de disminución de intención se apodere de usted, actúe ahora mismo. El momento para comenzar es cuando hay mucha emoción e intenciones fuertes. Ahora es el momento. Jim Rohn escribe, sin un sentido de urgencia, el deseo pierde su valor. Ahora es el momento de actuar. En serio, ahora, no la semana que viene, mañana o incluso hoy más tarde. Cuando este audio termine, quiero que tome acción. Lleve el producto y compártalo con 3 personas en este momento. Utilice cualquier herramienta, un audio, DVD, revista, llamada de conferencia, llamada pregrabada, sitio web, lo que sea, y muéstrelo a 3 personas hoy. Puedo oírle decir, pero no estoy listo, todavía no sé lo que estoy haciendo. Está bien. De hecho, muchas veces este es el mejor momento para entrar en acción. ¿Por qué? Porque puede decir con toda honestidad y abiertamente, un amigo me mostró este nuevo producto, lo probé y creo que es increíble, debería probarlo. Y le pregunta, ¿qué tiene y cómo funciona? Usted puede decir, de verdad, no lo sé, no sé, solo sé que a mí me funcionó. ¡Pruébelo usted! O puede decir, un amigo mío está realmente entusiasmado con esta nueva idea de negocio, creo que voy a intentarlo también. Ni siquiera puedo explicar lo que es, pero todo está en este audio, DVD, sitio web o esta revista, lo que sea. En este momento, la ignorancia es buena ventaja. Úsela mientras pueda. Me encanta el dicho que dice, las cadenas pesadas de la preocupación siempre se forman durante las horas de ocio. Tome acción rápida para que pueda ver señales de éxito prontamente. Así que le voy a dar un método contraintuitivo de obtener una medida de éxito rápidamente. Vaya rápidamente y fracase bastante. Watson, el expresidente de IBM, dijo, la clave del éxito es el fracaso masivo. Si quiere más éxito, duplique su índice de fracaso. Esta es una de las filosofías de éxito más antiguas que me enseñaron. Me ha ganado millones de dólares a lo largo de los años, y ahora se la voy a pasar a usted. Fije su meta no en la cantidad de personas que logrará que compren o se inscriban. Haga su meta el número de personas que le dirán que no. Hágalos no su meta. ¿Por qué? Watson se lo acaba de decir. Es la clave del éxito. Al hacer el no su meta, no solo hace bien que la gente le diga que no, cuando le dicen no, usted se pone contento, no triste. Está un paso más cerca de lograr su meta. Esta mentalidad de 180 grados tendrá consecuencias milagrosas en cómo avanza, comprende y acepta el rechazo y el fracaso. Ahora lo verá como progreso y no fracaso. Sentirá victoria en lugar de derrota. Lo buscará en lugar de tratar de evitarlo. Al final, simplemente es un juego de números. Quiero que recuerde esto. Mientras progresa en su nuevo negocio, algunos lo harán, otros no. ¿Y qué? Siga. Simplemente avance y siga con la siguiente persona. Quiero retarle con esto como su primer objetivo. Bueno, es un objetivo grande, así que quiero que esté listo. Lo puede cortar en 2 o en 4 si quiere la mitad o el cuarto del éxito. Pero si realmente quiere romper la inercia, no comenzar desde la línea de partida sino asaltársela, este es el objetivo con que le quiero retar. ¿Listo? Ok. Vaya a buscar a 10 personas en los próximos 7 días que le digan que no. Puede ser no gracias, de ninguna manera, está completamente loco, no, o simplemente no. Los que dicen tal vez no cuentan. Para lograr su objetivo necesita conseguir 10 no's definitivos absolutos. Haga como dijo Jim Rohn, invítelos a que sean uno de sus 7 de 10 que digan que no. Así mantiene esta ley de los promedios en movimiento. Así que para hacer esto, pienso que tendrá que presentar el producto a unas 30 personas en los próximos 7 días, puesto que 20 de ellos seguirán dando rodeos mientras usted los persigue dándoles seguimiento. Deben ser presentaciones de calidad también, o sea, poniendo el producto o herramienta en sus manos, en un audio, DVD, revista, reunión persona a persona, llamada de conferencia u otras herramientas que la compañía produjo profesionalmente para usted. Luego pregunte, ¿quiere comprarlo? O ¿quiere inscribirse conmigo? Voy a tener mucho éxito en este negocio. con o sin usted. Está bien si dice que sí o que no. No es importante. Eso es todo. Vaya a conseguir a 10 personas que respondan que no. Durante ese proceso, lo más probable es que alguien va a decir, sí, quiero eso. O, por supuesto que sí, estoy contigo. Pero esa no es la meta. Solo un punto extra interesante. El objetivo son 10 nos. ¿Está bien? Ahora hágalo. Este podría ser el reto más importante que usted tome. No es que sea tan grande o tan difícil, pero existe una magia increíble en tomar acción suficiente para seguir avanzando lo suficiente que progrese a pesar de las derrotas y ganar suficientes victorias para seguir y jugar otro día. Ese proceso de inicio puede hacer la diferencia de que si sucede o no el cambio, que dentro de un año, dos o cinco, usted tenga un estilo de vida de abundancia con libertad financiera total, viajando alrededor del mundo y contribuyendo significativamente a las personas y a las organizaciones que le interesan. La manera como termina esta aventura para usted tiene mucho que ver con cómo la inicia. Comience ahora. Y aquí está el último ingrediente que le sugiero que necesita para hacer el cambio a ser empresario. Es uno de los ingredientes clave que observo en todos los grandes triunfadores que he tenido la oportunidad de conocer. Y es resolución. Me encanta la cita de Benjamin Disraeli. Nada puede oponerse a una voluntad que arriesgaría hasta su misma existencia por dicho propósito. Esto significa o lo hago o muero. ¡Wow! Nada puede interponerse en su camino con semejante convicción de compromiso. Quiero que vea su nuevo negocio empresarial como su montaña en la vida, con una mentalidad que dice, esto es mi todo. Bueno, cuando termine este audio y empiece a hablarle a las personas sobre su negocio o a hablarles de la montaña que va a escalar, sus amigos y familiares bien intencionados dirán, ¿qué? ¿Estás loco? Usted no sabe escalar montañas. Es muy peligroso. Debería permanecer en su trabajo. Tiene suerte de tener un trabajo en esta economía. No debería andar escalando montañas. Bájese de esa montaña. Y usted va a tener que mirarlos a los ojos y decirles, voy hasta la cima. Usted va a empezar a escalar la montaña y otros vendrán a decirle, sabe, me enteré que esa montaña no es buena. Oí hablar de otros que intentaron escalarla y se cayeron y se hicieron daño. No debe escalar esa montaña. Probablemente también se caerá y se hará daño. Tenga cuidado y bájese de la montaña. Y usted tendrá que mirarlos a los ojos y decirles, voy a la cima. Continuará escalando su montaña y aún otros le dirán, oiga, ¿sabes si realmente desea escalar montañas? No debe subir esa montaña. Es demasiado rocosa, resbaladiza, muy dura y le quitará mucho tiempo. Debe venir aquí con nosotros y escalar esta montaña. Es más fácil, rápido, mejor y le damos un buen trato si sube por aquí. Y usted tendrá que mirarlos a los ojos y decir, esta es mi montaña y voy hasta la cima. Usted o me verá saludando desde la cima o muerto a un lado. No voy a regresar. Ese es el tipo de resolución que deseo que sea suya. Esa determinación armada con la fuerza de su porqué, su constante dedicación al proceso al menos por un año y su gran lanzamiento inicial de conseguir 10 nos en los próximos 7 días y el éxito glorioso le está prácticamente asegurado. En los próximos 7 días le animo a que escuche este audio una y otra vez. Use este audio por lo menos durante esos 7 días de reto para mantener su mente elevada y su espíritu fortalecido. Escúchelo una y otra vez para que lo continúe impulsando hacia adelante. Bueno, estoy muy emocionado por usted. Este es el comienzo del resto de su vida. Su decisión y ahora la acción para hacer el cambio serán para siempre un impacto positivo en el futuro de su familia. La vida nunca será la misma a partir de hoy. Las abundantes posibilidades están a su disposición. Ahora puede ser la persona que estaba destinado a ser y vivir la vida que está destinado a vivir. Lo dejo con las famosas palabras de Henry David Thoreau. Vaya con confianza en la dirección de sus sueños. Viva la vida que siempre imaginó. La revista Success quisiera agradecerle a Robert Kiyosaki por el uso de su grabación y a Jim Rohn International. Sus primeros 7 días, haciendo el cambio. Derechos de autor 2010, de Success Media. Todos los derechos reservados.